Si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de aplaudir. Si yo tengo muchas ganas de gritar, si yo tengo muchas ganas de gritar, si yo tengo la razón y no hay oposición, si yo tengo muchas ganas de estornudar, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de estornudar. Si yo tengo muchas ganas de soplar, si yo tengo muchas ganas de soplar, si yo tengo la razón y no hay oposición,